la que rompió mi corazón. Y voy a desearle que se muera, para que no cause más dolor, porque al fin y al cabo no hace falta esa que no tiene corazón. Porque las mujeres más hermosas son las que nos causan más dolor, y hasta parece que disfrutan si saben que lloras por su amor. Entre más hermosas y divinas, tienen más vacío el corazón. Mujeres hermosas, divinas, traidoras, nos llevan al cielo, nos dejan caer. Mujeres hermosas, divinas, traidoras, nos dicen te amo y uno les cree. Por unas, por otras, cuando te enamoras, te arrancan la piel. Causan más dolor, y hasta parece que disfrutan si saben que lloras por su amor. Entre más hermosas y divinas, tienen más vacío el corazón. Mujeres hermosas, divinas, traidoras, nos llevan al cielo, nos dejan caer. Mujeres hermosas, divinas, traidoras, nos dicen te amo y uno les cree. Por unas, por otras, cuando te enamoras, te arrancan la piel.